vamos a retomar eso, pero ahora les quiero contar que tenemos muchas sorpresas y la primera es que estamos con Antonia. Hola, tanto tiempo. Saludar a la radio CIS y a todas las radios que nos están transmitiendo. Qué lindo volver a la radio. Han pasado hartos meses. Muchas cosas han pasado porque yo estaba trabajando en una isla interior dentro del archipiélago de Chiloé y de repente ustedes saben cómo puede ser de consumidores la pega, ¿no es cierto? Entonces, qué lindo estar aquí de nuevo con ustedes, muy entretenida de lo que se viene en Chalupa al Agua. Sí, porque estuvimos en el verano con un especial, ¿no es cierto?, en medio ambiente, aire libre, cultura, y lo estuvimos pasando súper bien, hablando con gente que tiene mucha experiencia. Estamos aquí acompañadas también de las niñas que están haciendo sus actividades también. Y en el verano estuvimos aprendiendo muchas cosas y algunas cosas que como secretillos del territorio, porque nos contaron sobre, bueno, sobre el Piuchén, nos contaron sobre el Cañazo, bueno, estuvimos hablando también con Cecilia sobre la música, hubo muchos episodios entretenidos y ahora estamos abriendo una temporada especial sobre salud. Desde distintos como enfoques, porque la salud uno la asocia a veces, ¿no es cierto, Anto?, como al sistema público de salud. Claro, claro. Lo hemos estado hablando harto igual en Chalupa en distintos programas, ¿no? Como igual es súper interesante también haber escuchado durante el verano como voces locales. Sabemos que somos escuchadas en distintas partes, en Valpo, ¿en dónde más? En Peñalolén. Entonces como que sabemos que siendo que son voces locales de Chiloé, porque nosotras vivimos acá, tienen como una resonancia en distintos otros territorios, porque queremos también llevar a la radio los distintos proyectos distintos que justamente van, no sé si en contra de lo que hoy día conocemos más dentro de salud, sino que de educación y salud quería decir, sino que son complementarios, justamente ver cómo hay otros tipos de proyectos de educación, hay otros tipos de proyectos de salud, hay otra forma de entender la cultura, ¿no es cierto? Y qué entretenido poder escucharlo en la radio y decir como, no solamente lo que me da el colegio, o no solamente lo que me da la posta o el CESFAM, claro, es lo único que puedo encontrar. Capaz que necesito esta otra terapia complementaria, capaz que necesito conocer esta otra experiencia educativa y eso nos va abriendo como el marco de referencia, como nuestra posibilidad de entender cómo seguir creciendo como ser humano. Sí, y además que dentro de lo que es salud, bueno, hay muchos enfoques, pues, y hay como la gran pregunta de qué es la salud. Porque si uno piensa la salud como el sentirse bien, el estar bien, más allá de no estar enfermo, en realidad lo que es capaz de abordar el sistema de salud, sea público o privado, es reducir el impacto de la enfermedad en la calidad de vida. Y está muy enfocado a eso. Entonces, es como el ámbito como más pobre de la salud. Sí, pues de hecho, como que para el pueblo nación mapuche huilliche, el cume muñén, que es el buen vivir, es el ejercicio del continuado, ¿no?, de la salud, pues, que es, por ejemplo, vivir en una casa donde sientas que estás resguardada del frío, del viento, del calor, que tengas una huerta donde producir tus alimentos y que también tengas un lugar donde tener tus animalitos para comer tus huevitos, para comer la carne. También quiere decir la salud para el pueblo nación mapuche huilliche es también las reuniones, pues, las reuniones con la comunidad, el escucharnos atentamente. Porque díganme si no se siente bien cuando uno está como atareado de problemas o de angustia, conversarlo con otra persona, eso es parte también de la salud colectiva. Entonces también es pensar, dejar de pensar esta salud como individual, de como, ay, llega el invierno y estoy con gripe, siempre lo mismo, y empezar a decir, ¿por qué mi cuerpo tal vez tiene gripe? ¿Será que estoy durmiendo bien? ¿Será que me estoy comunicando bien con mi familia? ¿Será que hay algún familiar que está enfermito y eso me está preocupando? ¿Será que estoy comiendo bien? ¿Estoy comiendo lo que necesito? ¿Será que estoy durmiendo bien? Que esto me está tocando a mí súper personalmente. Me he dado cuenta que estaba durmiendo muy mal y eso tiene un impacto en mi salud enorme. Entonces como que desde Chalupa al Agua tenemos ganas de conversar la salud desde allí. Y además, además hacer una distinción, porque a veces, o sea, yo siento que hay como dos enfoques que nos atrapan y que es como el enfoque muy individual y muy específico de no estar enferma yo, Y por otro lado está el enfoque de la salud pública, donde hay que es colectivo, pero es como otro tipo de colectividad. Entonces, por ejemplo, a ver, de repente, no sé si es demasiado controversial, pero por ejemplo, a nivel de salud pública, en pandemia lo que correspondía era vacunar, ojalá, a todo el mundo, porque el sistema de salud pública no podía atender a todos. Pero desde el punto de vista de la individualidad, no todos necesitábamos ser vacunados. Y no todo, para algunos era peor ser vacunados que incluso contagiarse, según el estado de salud de cada uno. Entonces, cuando uno piensa también en la colectividad y en la salud del Estado, hay que distinguir, siento yo, como desde la autonomía personal y colectiva de mi grupo, donde yo me desarrollo, donde yo vivo, con quien yo comparto, qué es lo que a nosotros más nos hace bien. Y que no necesariamente va a coincidir con lo que el Estado necesita que todos hagamos para mantener una situación global de no enfermedad. Sí. No sé si lo lograron entender, porque igual es confuso, porque de repente cuando uno lo ve en la tele, lo escucha en la radio y dice, esto es como vamos a estar todos bien, entonces como uno llega y dice, me voy a vacunar, pues eso es lo que hicimos la gran mayoría. Y los que no lo hicieron fueron como apuntados con el dedo, como estos tipos locos, raros, que no quieren aportar como a la salud pública. Pero en realidad es mucho más complejo, como dice la Sabi, porque no todas las personas necesitamos lo mismo. Y eso también es súper importante de ver, observar que la salud tiene que ver con también tus procesos. Imagínense si somos cada uno un universo, que tenemos distintas experiencias de vida, que tenemos distintas experiencias en las relaciones humanas. ¿Cómo no va a ser distinto también nuestra salud? Imagínense si dos hermanos que comparten la misma madre y el mismo padre no tienen la misma percepción de lo que fue la infancia, no tienen la misma idea de lo que les pasó. De hecho, hay hermanes que comparten los mismos recuerdos y que sus recuerdos no son similares. Ya, es lo mismo con la salud. La salud es algo muy personal y tiene que ver con tus recuerdos, tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con tu presente, tiene que ver con tu pasado y va a configurar tu futuro. Claro, entonces de repente esta salud comunitaria que estamos hablando, o esta salud, el entrar en distintas herramientas, metodologías, enfoques que nos den una autonomía personal y colectiva, es un espacio diferente. No quiero decir ni siquiera intermedio, porque no es una polaridad lo individual del sistema de salud y lo colectivo estatal nacional del sistema de salud. No, es complementario. Sino que esto es la otra salud, o la salud otra, en que nosotros tomamos con autonomía y asumimos también los riesgos y las consecuencias de las decisiones que podemos tomar en función de nuestras particulares necesidades. Bueno, pero acá en el territorio nos acordamos muy bien. O sea, ¿qué pasaba hace 40, 50 años cuando te enfermabas? Tu abuela te hacía los tecitos, te hacía preparaciones. Había un riesgo. Pero mucha gente recuerda eso con angustia también. Ah, pero porque se nos ha dicho de que eso era como pobreza o que eso eran como... Sí, pero también hay mucha gente que recuerda con angustia estar tratando de salvar al familiar y sintiendo a veces que necesitaban más ayuda y que no había esa ayuda. Entonces también está la romantización de este tipo de medicinas, y también ahora hay medicinas que vienen de la ciencia y que han venido a complementar y a enriquecer esos conocimientos ancestrales, y que le da como otra perspectiva a esto. Por ejemplo, la partería realizada por matronas es una mezcla muy muy preciosa de los saberes ancestrales y de la ciencia también, y cómo esto se puede complementar, como dices tú, de una manera súper respetuosa, amorosa e integrada, porque puede integrar la espiritualidad, el cuerpo, la colectividad, los conocimientos, la ciencia, incluso algunos exámenes médicos que pueden ser súper útiles. Sí, de todas maneras. Así que están todas, todos y todes invitados a que continúen escuchando Chalupa al Agua. Vamos a seguir conversando con mucha gente entretenida. Yo me voy a intentar enchufar la gran mayoría de veces porque realmente echo mucho de menos el espacio y compartir con ustedes, y está súper entretenido lo que se viene. Sí, vamos a seguir profundizando en, como les decíamos, todos los distintos ámbitos, enfoques y con entrevistades de distintos rubros, así que ojalá que les sirva y que cada una pueda también complementar y profundizar en sus propios conocimientos y en sus decisiones, y siempre seguir informándose, po. Así que muy invitadas, y vamos a ir ahora a escuchar una música linda. Eso, un besito para todos. Redemption song, the songs of freedom. panasina kangi kasumawawa kuski kampanasina kangi kasumawawa aji nini wawitu aji nini uchiza aji nini wawitu aji nini uchiza kuski kampanasina Panasina, tangi kasumawawa. Aji nini wawitu, aji nini uchiza. Aji nini wawitu, aji nini uchiza. Aji nini wawitu, aji nini uchiza. Aji nini wawitu, aji nini uchiza. Oigan, y se me olvidó contarles que esta temporada de programas Chalupa al Agua recibe distintos auspiciadores que la temporada anterior, porque se nos une Cafetería Dalca Emporio Coffee, que usted, si pasa por Dalcahue, por el centro de Dalcahue, caminando por la calle principal Ramón Freire, en la numeración 222, súper fácil de recordar, Ramón Freire 222, usted ya tiene que haber encontrado esta cafetería pequeñita, pero muy, muy acogedora, muy monona, necesito decir esa palabra en este caso, porque de verdad que es un espacio chiquitito, pero donde uno sabe que uno va a encontrar puros productos exquisitos, cositas gourmet, tienen platos preparados y desayunos. Si usted es trabajador o trabajadora o simplemente está en su casa pero está muy ocupada y no tiene tiempo de preparar el almuerzo, usted lo que tiene que hacer es llamar al +569 813 72202, +569 813 72202, y pedir su almuerzo, preguntar por un desayuno. Y si no, péguese una arrancadita y va en la mañana, a media mañana o a media tarde y se compra el mejor café de Dalcahue con un pastelito, kuchen, tortas, donuts, brazo de reina, macarrones, medias lunas. Hay uno que creo que se llama canasta, que es mi favorito. Así que, por favor, atienden de lunes a viernes de 8:30 a 18:30. Y bueno, como siempre, la cervecería Don Temo nos acompaña. Usted puede hacer su pedido a través del +569 633 171 26, con despachos a todo Chile. Cerveza artesanal, American Pale Ale o Stout, o hidromiel, tradicional chilota, una receta clásica. Y lo puede encargar a través de Instagram, Facebook o por WhatsApp con el catálogo de WhatsApp. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.